de genocidio. Entonces queremos pedir que la concurrencia de los compañeros, especialmente para los alegatos de las querellas, y en este caso un juicio que está próximo a terminar, es un espacio que nosotros conquistamos, no fue regalado por nadie. Teníamos una larga lista que hemos tenido para conseguirlo. Por eso, en esta luz, le decía, por eso el día lunes, a las 13:30 en Comodoro Py, se va a desarrollar el alegato final del Ministerio Público Fiscal. Es importante que todos concurran. Repetilo, Carlos, cuando funcione. A las 13:30 es importante que los juicios, las salas no queden vacías, porque parece que los integrantes de este gobierno creen que a la gente no le interesan más los juicios, que ya se han olvidado en nuestro pueblo. Por eso es necesario estar presente, como lo estuvimos tirando jueves. Bueno, para finalizar reitero. Es el micrófono, Bueno. Ahora. Sí, ahora sí. Bueno, finalizando. El día lunes 24 de junio a las 13:30 en Comodoro Py hay audiencia se va a hacer el alegato para lograr la condena a cadena perpetua del represor Ferrari. Es importante que todos concurramos, que no dejemos solos a las partes querellantes y que se terminen estos juicios que se hacen en forma virtual, porque ya la pandemia pasó. Lástima que los tribunales no se han enterado. Son muy cómodos y tratan de vaciarlos los juicios. Por eso más que nunca tenemos que estar presentes acompañando estos juicios. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlitos. Bueno, compañeros, aquí están presentes compañeros, compañeras, compañeros de la Asamblea de San Martín, donde se encuentran también familiares de los compañeros detenidos. Así que le vamos a dar la palabra. Antes que eso, el plan que tenemos es el siguiente, que hablen las compañeras, compañeros, y a su vez los recordatorios, y termina ella. Y empezar a ver lo que tienen preparado los compañeros del colectivo del fin de un mundo. ¿Dónde está? Ah, por supuesto, falta la canción. Bueno, siempre hay un... No, lo que quería decirles que hay una jornada cultural en la estación Darío y Maxi. Es muy importante que participemos, es el 25 de junio a las 16 horas. Los organizadores son familiares, compañeras y compañeros de Darío y Maxi. Darío y Maxi, presente, ahora y siempre. Le doy la palabra a los compañeros, compañeras. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Silvia, yo soy la mamá de Camila Juárez, una de las detenidas liberadas. ¿Se me escucha a mí? Bueno, en primer lugar agradecerles la presencia. Cuando veníamos con la hermana amiga de Cami, dijimos, wow, no creíamos que había tanta gente. Como dije recién hace un rato del otro lado, a mí siempre me tocó estar del otro lado, acompañando, ahora me toca estar de este, siendo acompañada. Las muestras de cariño y de solidaridad fueron maravillosas, me pudieron sostener de pie hasta ahora y sentía que las madres me tenían constantemente. Nuevamente repito lo que dije hace un rato del otro lado de la plaza, lo que necesitamos es continuar con la unidad. la unidad que venimos manteniendo desde el día viernes, con esa convocatoria que fue en forma espontánea, que estuvieron los dirigentes políticos de todos los partidos políticos, estuvieron los sindicatos, personas autoconvocadas, las asambleas, bueno, todos. Ustedes ya lo vieron todos, no necesito mencionar, no quiero personalizar, ponerles nombres propios. Pero acá son los chicos detenidos, intentan ser algo aleccionador para que la gente tenga miedo, para que no salga a defender sus derechos. Yo entiendo a aquel que tenga miedo y tenga miedo de estar en la calle. Está en nosotros poder llevarles nuestra palabra, nuestro apoyo y demostrarles que estamos al lado del compañero y que siempre vamos a estar para apoyarlo y ayudarlo, y decirle que defender los derechos no es un acto terrorista. Lo que sí, quiero reforzar esto que logramos todos juntos el día viernes. Yo con cada dirigente político que tuvo la oportunidad de hablar y que se me acercó de manera espontánea, que no quería, no salió a visibilizar por su cuenta, o sea que no fue una cuestión de nota, al contrario, yo a todos les pedí, por favor, unidad, unidad, unidad y unidad, que es lo que necesitamos. Todo aquello que, aquellas diferencias que podamos tener y son lógicas, esas cosas las tenemos que hablar en otros espacios y limarlas si hay que limar algo, pero allá del otro lado tenemos algo muy perverso. Y como les dije a los dirigentes, hoy fueron por los chicos para eleccionar, mañana vienen por ustedes. Y la respuesta es sí. Entonces, convoco nuevamente a conformar esto, a continuar con la unidad de todos y de todas. Esto recién empieza, ustedes lo saben, aquellos que caminan la calle hace mucho tiempo, saben que es así. Así que está, como vengo llamando yo, esta familia que formamos, hay gente que no vive en mi vida, tiene que continuar más unida y más fuerte que nunca. Por favor, unidad, unidad, unidad. Muchas gracias a todos y todas. Perdón, les robo un segundo nada más. Este es un mensaje de Camila, está muy angustiada porque Patricia quedó sola en el penal y fueron sometidas a las aberraciones, a violencia psicológica más diversas. Cami está, juntamente con las otras chicas, por supuesto, muy preocupada por ella. Estamos con el ojo ahí atento para que se sienta contenida, sienta que estamos, la estamos llamando, estamos haciendo, tejiendo redes constantemente para que no le falte nada, para que se pueda comunicar con su familia, con su compañera, para que puedan hablar. Pero necesitamos estar ahí. Por favor, sigan visibilizando a Patricia, que es la que quedó sola, y al resto de los chicos. Nos están faltando 5. Necesitamos las encarcelaciones ya. Muchas gracias. ¿Podemos tener la palabra a la compañera? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Emilia Coca, compañera de Patricia, Daniela. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Bueno, por ahí para sumar lo último a la cantidad de vacaciones que ya han escuchado que circularon, que sufrieron las chicas, los chicos ustedes también en Marcos Paz. Lo último sucedió ayer, que a Daniela a las 5 de la mañana la sacaron de su celda, donde había quedado sola después de las últimas liberaciones, y la llevaron a Comodoro Pi, supuestamente a declarar en una instancia en la que no le notificaron al abogado, y que intentaron hacerle firmar un papel, que ella claramente no firmó, para cambiar de abogado, pero ella no lo hizo, digamos. Y durante todo ese transcurso de horas que llamamos al penal y que el abogado no estaba notificado, bueno, sabrán que fueron horas angustiantes porque no sabíamos nada de ella, bueno, en todo lo que viene siendo la cantidad de irregularidades que viene teniendo este caso y que venimos difundiendo, obviamente, y es lo que ha logrado también que se vayan cayendo las causas, bueno, que vayan siendo liberados los compañeros. Por ahí, para sumar, desde que empezó todo esto, a mí no me deja venir la frase de la querida camarada Norita que le dedicó a Gustavo en su libro, que fue la falta de todo menos de amor, a lo que nos quiere llevar este gobierno y que lo está haciendo desde que asumió, es justamente a la falta de alimentos que está negando a los comedores, la falta de medicamentos oncológicos, por ejemplo, está negando a compañeros jubilados, la falta de sueldo, la quita de sueldo, como lo hacen nosotros los docentes con la quita del FONIR, bueno, y así podríamos hacer un listado muy largo de todo lo que nos quiere quitar y lo que nos viene quitando este gobierno, pero lo que no nos va a quitar nunca va a ser justamente el amor, la lucha, la memoria, y la unidad y la organización que del cual, bueno, obviamente las madres y las abuelas son ejemplo hace décadas y del cual nos mantiene unidos justamente y vivos para este último tramo que nos queda. Así que justamente, bueno, como decía acá la madre Camila, a seguir por ese camino, nos quedan 5 compañeros. Vamos a seguir, sabemos que también este es el objetivo de este gobierno, objetivo político y mediático también con todos los secuaces que tienen los medios de criminalizar a todas las personas que, organizados o no, pisamos la calle para reclamar todos nuestros derechos, que justamente como fueron conquistados en la calle, es la calle donde lo vamos a seguir sosteniendo y más unidos y organizados que nunca. Muchas gracias por el espacio. Bueno, compañeros, como sabrán ustedes, las madres de esto saben bastante, ¿no? Porque también en su momento fueron infiltradas, en su momento les quitaron la posibilidad de la lucha, tuvieron que pelear por el punto final, por la obediencia de vida y están acá. Siguen luchando. Esa bandera de memoria, verdad y justicia la siguen levantando. Por eso de esta ronda, de esta plaza, le decimos, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Bueno, pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Bueno, le decimos a Adriana que se acerque. Pero compañera, sí, la compañera nos está avisando de que también en Barcelona se ha realizado una marcha en contra de la represión que ha habido en la Argentina y el repudio de la llegada de Milei a España. Es muy importante. Inclusive en Alemania, en Madrid, en muchos lugares del mundo, comienza a haber toda una corriente que plantea, eso no lo queremos. Por eso el repudio y las movilizaciones que hay en varios puntos de España. Y específicamente en Barcelona, como dice la compañera. Bueno, como todos los jueves, Mirta Baravalle nos acercó los recordatorios que se publican hace muchos años y por supuesto también nos manda el abrazo y el cariño de ella para todos y todas. Valentina Noemí Kejeyan Halepian nació en Capital Federal en 1955. Secuestrada de su casa familiar de esa ciudad a los 21 años en la madrugada del 12 de mayo de 1976. En 1973 comenzó a activar políticamente de manera abierta y definitiva en el guevarismo. En 1975 inició la carrera de Historia en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González de Capital. Simultáneamente trabajó como operaria en un taller textil y artesana independiente. Cuando fue secuestrada, militaba en la Juventud Guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Luchó hasta el final, hasta vencer o morir, por una Argentina socialista sin explotadores ni explotados. Compañera Valentina Noemí, que seguían Halepian hasta la victoria siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, tus compañeros y compañeras de militancia. Valentina, Noemí, Quejillán, Alepián, presente, ahora y siempre. Pablo Alepiscopo, desaparecido el 5 de agosto de 1979. Los que mueren por la vida no se pueden llamar muertos. Levantaste vuelo pronto, violento, fugaz, inmaduro, con tu mejor voluntad, levantaste vuelo. Frágil, bañado de ternura endurecida. Perdón. Compañeras, compañeros, perdón. Bueno, decirles aprovechando, no es que sea mala onda, pero es la presencia de los desaparecidos, y es el recordatorio, y es la historia de ellos, la presencia. Por eso me pongo un poquito cuando la gente no escucha. Perdón, ¿eh? Frágil, bañado de ternura endurecida, fuiste capullo, flor radiante, pétalos en el viento, todo en un mismo instante. Faltó tiempo, faltó historia, faltó vida, en un descuido tan absurdo, tan contradictorio, tan humano, te robaron lo mejor, lo más hermoso, lo más difícil, y te robaron esta vida, la única. Te creyeron subversivo, y por suerte lo eras. Te creyeron peligroso y quizás ni llegaste a ser todo lo necesariamente peligroso que había que ser con los ladrones de vida. Te descubrieron ser humano, y ese fue quizás el peor pecado, tu familia y amigos. Pablo A. Alepiscopo, presente, ahora y siempre. Le damos la palabra a Elia, si quiere decir algo. Me preguntaron si quería decir algo. Y yo digo que no, si está todo fantástico. Está todo bien, estamos todos contentos, comemos todos los días, nos divertimos. ¿Qué más podemos pretender? Somos malas personas, verdaderamente. Y bueno, iba a decir una mala palabra, no. Pero el hijo de su madre, ¿no? Para quedar más delicadamente. Pero bueno, gente, no aflojen. No aflojen. Sigamos la lucha, sigamos. Hasta que no existamos más. Cada uno, ¿no? Porque va a ir surgiendo gente nueva. Espero que esto no se pierda nunca, porque ha sido muy grave la cosa. No fue una pavada. Han desaparecido chicos, han desaparecido grandes, han desaparecido bebés, de todo. ¿Y qué es lo que pretenden? Yo quisiera encontrarlo así, frente a frente, y que me diga, ¿y qué le pretende? Para yo contestarle también lo que yo pretendo, ¿no? Lo que todos pretenden, mejor dicho. Pero no abandonemos la lucha nunca. Vengan quien venga y pasen los años que pasen. Por supuesto que todo va decayendo, pero háganlo. Háganlo en homenaje de sus hijos, sus nietos y toda la familia que va quedando. Siempre va a haber alguno que va a decir, acá estoy. Sigamos la lucha, por favor. Vamos a cantar, ¿qué les parece? Pero fuerte, que escuchen hasta allá, ¿eh? Están despacito y parece que están medio sordos. Vamos a cantar, así que se la reparten, ¿eh? Después la devuelven. ¡Fuerza! ¡Vamos! Después después la devuelve. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias a la gracia, la mano con tu mano, porque me mato tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que devuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando, y hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas veces me matarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. No abandonen la lucha. Por favor. Nunca. Nunca. No sé de qué manera va a seguir, pero siempre. Esta sí me corta. No le demos vuelta. Bueno, a ver. ¿Qué podemos esperar? Pongan ideas ustedes también. Sí, todo para mí. Sí, somos todos iguales. Vamos. ¿Qué se puede hacer ahora? Ahora viene que van a hacer el espectáculo, que no se le haga muy de noche. Ah, entonces. A ver. ¿Qué podemos hacer? Que se abran los archivos. Del 24 al 86. Ah, bueno. Bueno, ahora, perdón. No, voy a estar parada. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Vencemos! Yeah. compañeros del colectivo de Siente Un Mundo van a comenzar la actividad. Esperemos que todos ustedes puedan acompañar. Nos vamos a preparar. Para eso les pedimos que nos acompañen mientras nos vamos a ir preparando para compartirles hoy algo muy especial. Para seguir cantando. Le vamos a pedir también despejar el espacio de alrededor de la pirámide. De la plaza, ¿no? ¿Cuánto te tiene audio? Gracias.